la cantina de la esquina de tu casa. Estoy dejando mis mejores lágrimas y a mis amigos no les digo qué me pasa, pues tengo miedo que por mí te odien. Si les contara que me hundiste en el abismo al confesarme con tu cruel cinismo, que tenías otro amor que te ofrece un calor mejor que el mío. Mis ojos se han secado de lo que he llorado y al cielo le he pedido que me dé clemencia, y el cielo me contesta: es tu penitencia. Tu madre te lo dijo, que no la quisieras. En la cantina de la esquina de tu casa estoy dejando mis mejores lágrimas, pues tienes otro amor que te ofrece un calor mejor que el mío. Mis ojos se han secado de lo que he llorado y al cielo le he pedido que me dé clemencia, y el cielo me contesta: es tu penitencia. La cantina de la esquina de tu casa estoy dejando mis mejores lágrimas, pues tienes otro amor que te ofrece un calor mejor que el mío, mejor que el mío.